llueve dentro de mí. Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado. Yo te escucho aún y no sé si algún día, cariño, vendrás a mí. Muero por ti, duele estar sin ti, porque te quiero tanto y no puedo estar así. Muero por ti y no sé de ti. Quisiera que supieras que no soy feliz. Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo. Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor. Y te pido que me entiendas, la cabeza me da vuelta y este corazón todavía no encuentra el motivo.